Bienvenidos, ya estamos de regreso con este podcast conocido como La Nerdulería. Estamos en el episodio 29 de La Nerdulería. Yo soy Sosre Z y pues aquí ya para traerles su emisión de cada semana, al menos procuramos que sea. Y bueno, pues voy introduciendo a mis acompañantes de costumbre en este podcast, empezando por Paco. Hola muchachos, gente, buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a este programa más, a un programa más de La Nerdulería. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y de que vamos a platicar de muchas cosas, un poquito de DC, algunas noticias, hay tres reseñas y pues harta variedad. Ojalá que les guste y qué bueno que están aquí con nosotros, bienvenidos. Así es, yo creo que va a estar, procuramos al menos que sea variado. Y creo que ya está también listo para saludarlos, Quique. Hola, saludos a toda la banda nerdulera, ya estamos en vivo en una emisión más de este programa de chavorrucos, ¿cómo no? Vamos a chaburruquear con un tema ahí que sugirió Sorcerer, traemos unas recomendaciones y pues esperamos que el programa sea de su agrado. Atórele con fe que ya estamos empezando. Así es, va a haber nostalgia y va a haber muchas notitas y pequeñas reseñas, así que va a haber un poco de todo. Así que pues a darle. ¿Quieres empezar tú, Kike, o yo empiezo con algo en lo que traigo? Dale tú, y ahorita ya uno y uno, si te parece. Ok. Ahí nada más está la nota chistosa, curiosa, decepcionante. A ver. Que por ahí había salido una noticia de que Tim Allen y Richard Kahn, los actores estos que hacían Home Improvement o Mejorando la Casa, que habían dicho, van a sacar un nuevo programa. Yo dije, pero salió en el de forma, güey, ¿no? O sea, ni siquiera me quise meter a la línea. Es una noticia real. A ver. Pero aquí te va la decepción. Resulta que el programa nuevo que van a hacer se llama Assembly Required, pero ¿qué crees? Que va a ser un reality. No. Sí, o sea, de... ellos van a ser los conductores, pero va a ser un reality donde gente random va a estar arreglando cosas de la casa. Invítenme a mí, escríbeme a mí, que me fallan algunas cosas. Y luego bueno, peor aún, este programa es producido por History Channel. ¡Hala! No, pues sin comentarios. Sí. Pues mientras ¿cómo se llamaba el que sí le hacían bien las cosas? El que traía la franela siempre. Al Borland. Mientras Al esté ahí para salvar el día, estará bueno. No sé qué esperar, porque en realidad el programa era bueno, la sección esta donde Tim hacía pendejadas. Sí. Pero también era chistosa la parte de cuando está en su casa, ¿no? Con su familia y todo eso. O sea, como que era un buen complemento y como que nomás poner la mitad del éxito del show, no sé si va a funcionar. No, y además es reality, o sea, no hay espacio para la comedia como tal. Pero no, sí, porque por ejemplo, Netflix tiene uno que se llama Nail It, que es de donde invitan a gente a hacer pasteles, gente que no sabe cocinar muy bien y pues le sale de la chingada. Yo lo veo porque a mi esposa le gusta y pues sí nos reímos con los pinches cochineros que hacen. Entonces, supongo que es algo así, ¿no? Como que, a ver, armen este mueble y les va a salir toda la fregada. Gente que realmente no sabe usar herramientas y todo, pues a lo mejor va a estar chistoso que alguien se corte algo o algo. Suena como este programa, aquel de chefs que les indican a gente random a cocinar. Sí, así es. Así es, se hace cuenta. Pero tienen que hacer, los ponen a hacer cosas muy elaboradas, cuando no tienen ni idea de cómo hacerlo. Pero bueno, no, pues yo como lo vi en el de forma, ni siquiera quise hacer clic en, dije, nada, ¿para qué? Pero qué bueno que aclaras el punto. Yo la verdad no tengo mucha fe en esto, pero bueno. Muy bien. ¿Qué me más? ¿Qué más? Mejorando la casa porque el team era así, siempre hacía su algo para los hombres, pero extremo. Sí. Su asador para los hombres. ¡Oh, oh, oh! Sí. Y que era como un cavernícola. Y aquí tienen un así aventón, un pedazote de carne, güey. Sí. Tienen unas flamotas. Güey, me era gustaba mucho que. Todo le metía potencia y demás. Que hacía bromas y nadie lo pelaba. Y el Al hacía así una broma súper sencilla y todo. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí. Sí. Y me gustaba mucho también Wilson, güey. Ah, nada más sí. Nunca se le veía la cara, güey. La mitad. Ajá, nunca se ve la mitad de la cara. Sí. Estaba bien el show, hay que volverlo a ver. Digo, para nosotros los chavorrucos, ahí nos que nos pongan el en los comentarios qué les parece. Es de finales de los 90, ¿no? Era la serie. Sí, así es. Mejorando la casa. Muy bien. Siguiente nota. ¿Yo? Sí, vas. A ver, espérame, es que no he puesto la imagen, espérame. Quiero recomendar primero que el videojuego o la serie. Escoge la serie, vámonos con la serie. Déjame poner una bonita imagen. Quiero recomendar una serie que estoy viendo con mi hija. Se llama Miraculous Ladybug. ¿Qué es? Y por cierto, muy popular entre las niñas, Sí, exacto. Está como que. Espérame, si quiero poner una imagen. Ahí está. Miraculous Ladybug. Una serie que, bueno, salió en esta, la están transmitiendo en Disney Channel y no me acuerdo qué otro canal. Sí, está en Netflix, pero está en Netflix, nosotros estamos viendo Netflix. Sí. Que está curioso porque es como una fusión entre Magical Girls y a lo mejor un poquito de Tokusatsu Sorcerer. Fíjate que es una historia francesa de un cuate que es fanático del anime. Déjate cuento el origen de esa serie. Pues tengo entendido que el cuate es francés. Uh-huh. Se mandó a hacer a Corea, o sea, lo animan en Corea. Pero tiene mano de Toei. Sí, o sea, sí, entre Toei y la gente esta de Francia empezaron a hacer este proyecto. Uh-huh. De hecho, te cuento la historia. A ver. Originalmente tenían el proyecto de hacer la animación 2D, tipo anime. Junto con Toei, como dices. Uh-huh. Pero no me acuerdo por qué circunstancias nunca se pudo concretar bien el proyecto, porque hasta sacaron trailers de cómo sería la animación 2D, pero creo que no consiguieron los recursos o algo así. El chiste es que estuvo congelado un buen rato. Después pues decidieron, a final de cuentas, pues mandarla, crear la manufactura de la animación a Corea, como dices, y decidieron cambiar a animación en 3D porque les salía más barato y más fácil. Pero a final de cuentas pues mantienen ahí la asesoría de Toei para la creación de la serie, y originalmente de hecho sí la tenían pensada como una serie de Magical Girl, pero pues se fue modificando y es pues lo que resultó ahora. Pues está chistosona la historia porque, bueno, aquí quería poner el intro y ya lo puse, ya lo voy a quitar porque YouTube nos está cancelando los videos, no sé por qué, estúpido YouTube. Entonces vamos a poner la imagen. Pues básicamente cuenta la historia de una niña que se llama Marinette. Uh-huh. Bueno, ya dijimos esto, ¿no? Entonces tiene es una historia rara porque tiene partes, es como un anime pero hecho en 3D. CGI y acá bonito, pero está muy bonito, está muy bien hecho. Sí. Y el cuate que le inventó es francés y todo sucede en Francia. Entonces cuenta la historia de una chica que se llama Marinette, que está muy bonita. Se llama Marinette Dupont Chang porque su papá es francés y su mamá es china. Entonces pues la niña salió muy bonita. Ella va en la prepa y resulta que le dan unos artículos que se llaman Miraculous. Y bueno, ese artifundio tiene una cosa que se llama Wami, que es un ente raro que le da poderes. Que es bueno, prácticamente la mascota de la chica mágica. Ajá. Pero lo curioso es que existen muchos Miraculous, pero los principales son los que tiene esta chica, Ladybug, y su contraparte, que es Cat Noir, que porque uno puede crear y el otro puede destruir. Entonces se lo dan a esta chica y se lo dan a un cuate que se llama Adrien Agreste. Que bueno, Marinette es una chica bonita, es inteligente y todo, pero le gusta mucho Adrien Agreste. Entonces, cada vez que lo ve... Chico popular de la escuela. Es como... Ahorita hablamos de él, pero cada vez que lo ve, se hace como mensa, ¿no? Todo le falla, todo habla hasta chistoso, le cambia la voz, se equivoca, se le caen las cosas, entonces... Está botando esa parte, pero cuando no está, pues así como que bien, todo le hace bien, diseñadora y cuanto. Y con su contraparte es Adrien Agreste, que es como que el vato perfecto, ¿no? Es güero, ojo claro, es rico, millonario, sabe chino, esgrima, toca el piano. Es modelo porque su papá es el mero mero diseñador de todo el mundo mundial, porque bueno, es Francia, ¿no? Entonces la moda y esas ondas. Entonces el vato es perfecto, ¿no? Nomás, lo único malo es que su papá no lo deja salir de su casa hasta que por fin le dan chance de ir a la escuela con gente normal y pues ahí conoce a sus amigos, ¿no? Entonces la aventura, la historia es simple, ¿no? Hay un malo maloso que no es malo nomás porque es malo, está chido eso me gustó, tiene un poquito de trasfondo y está chido porque no sabes quién es hasta la segunda temporada, también está bien, que tiene una razón por ser malo, ¿no? Y entonces él convierte o acumatiza a las personas. Si te va mal en un día, no sé, te enfadas o estás muy enojado o estás muy triste, eres susceptible a que ser atacado por él y te convierte en el malo en turno. Entonces tiene que salir Lily Bucky Cat Noir a vencerlo. Que es la fórmula pues, clásica de Sailor Moon, donde sí, ¿no? El malo convertía a gente normal en villanos o monstruos. Exacto. Pero aquí, oye, es como un shoujo. ¿Sería un shoujo o no? Sí, sí. Es como Shoujo, Diagonal, Magical Girl. Porque son diferentes, ¿no? Son un poco diferentes. Porque sí tiene la onda esta romántica de que, ay, qué pues es que la madre. Ese tipo de cosas aparecen en las series de chicas mágicas, las clásicas. Ok, es que yo no soy muy fan de Sailor Moon, entonces. Sí, porque hay ya series actualmente de chicas mágicas que ya eso del romance ya no lo tocan. Aquí sí. Sí, un poquito. Pero bueno, el chiste es de que, digo, la fórmula básica que se va repitiendo, agarra los poderes, tiene una rutina especial de transformación, una rutina especial para vencerlos, pero cada vez que los vence van cambiándole un poquito. Yo creo que nomás le faltan los mechas para hacer tokusatsu, pero los movimientos y cosas, lo que está padre, lo que llama la atención es de que la primera temporada es un poco tanto genérico hasta que llegas a la mitad más o menos. Episódico. Cuando llegas a la mitad, le van metiendo más, te enteras de que hay más Miraculous, de que tienen más poder, de que tienen una historia y un trasfondo, la historia del malo y como que te va enganchando. Pero aparte, los malos van siendo malos y van cambiando y están haciendo como que cameos a la cultura popular, güey. O sea, hay un policía que se hace malo y se hace como Robocop, güey. Viene el tío de Marinette que es chino y viene a concursar en un programa de comida de porque es chef y se convierte en Goku, güey. Se cuenta que es un Goku gordo, el traje y todo, y hay un episodio dedicado a los videojuegos y dicen Gatuken y Attack Tuken y hay un montón de referencias. El doblaje está bien hecho, está hecho en México, pero un montón de referencias a la cultura popular en todos lados y se va haciendo más grande conforme cambias de temporada. Ahorita son 3 temporadas, son como 70 episodios. Ya se liberó hace poquito la tercera en Netflix, la pusieron hace una o dos semanas y ya nos los chutamos mi hija y yo. Entonces, órale. La verdad es que, güey, hay episodios que dices, ya le va a decir que sí lo quiere o no sé, o sea, salen un chorro de enemigos y tienen que hablarle a más, tienen que soltar más Miraculous o... Y luego ya cuentan la historia real de lo que hay detrás de los Miraculous. El malo se hace más poderoso, sabemos quién es el malo. Entonces, no sé, a mí me ha gustado mucho. Me parece una historia bastante interesante. Aunque el target son los adolescentes de ahora y así. Me recuerda mucho a Power Rangers. Y me imagino que si vieron Sailor Moon también les va a recordar. Entonces, de hecho, Sailor Moon está basada en los tokusatsu. Sí, entonces, bueno. Yo siento que es algo que les puede gustar a muchos. Denle una oportunidad. Empiecen viendo el episodio ese de los videojuegos. Se llama Gamer. Y le hicieron segunda parte. Entonces así como que está bien, está padre. Hay un episodio donde le hacen supuestamente una película animada a Ladybug y Cat Noir. Y usan tipo anime. Hacen un pedacito anime y se ve bien padre. Y el enemigo se convierte en cosas de anime y vemos como un Ryu y bueno, no les quiero spoilear, o sea, están buenos, está muy entretenido. Hay unos, metieron unos episodios con viajes en el tiempo, entonces, no sé, a mí me ha gustado mucho, la veo con mi hija y y me ha divertido. Entonces es algo que les quería platicar aquí en el programa. Si pueden, denle una checada y se van a divertir. La animación está muy padre. Obviamente todos los personajes son bonitos o son bonitas. Sí. Son perfectos. Y pues porque esto es en Europa, pues diversidad racial, ¿no? Hay una hindú, hay una güerita, la Mainet tiene el pelo azul, se ve muy bonita, hay una con el pelo rosa. O sea, es como una fusión rara entre, no sé, güey, como anime con CGI, está raro. Está padre, no sé, véanla, se los recomiendo un montón. Véanla. Y ya, es una de las recomendaciones que traigo el día de hoy. Sí, sí, ahí. También para ¿Tú lo has visto, Paco? ¿Tú lo has visto, Paco? No, no lo he visto. ¿No te interesa después de lo que platiqué? Necesitaría tener un hijo y pues no estoy dispuesto a tener un hijo, ¿verdad? No, güey, vela. Digo, Sorceress es experto en Magical Girls y sí la ha visto un poco. Pero bueno, ok. Siguiente nota. Bueno, a ver, esta sería una semi reseña o una reseña muy corta, porque el juego no ha avanzado mucho en él. Pero es un juego clásico que se habló mucho de él, aunque realmente el juego no es la gran cosa. ¿Qué juego es? A ver. Es... Ay, ¿cómo se llama? Maldición. Hasta se me fue el nombre. Okay. Nightclap, ya me acordé. No sé. ¿Night qué? Nightclap. ¿Crap como de basura? Trap. De trampa. Ah, Night Trap. Sí, este juego es... Ya es un clásico. Night Trap es un juego de... Que salió en Sega CD y en... En Sega. Sí, ajá. Y en el 3DO. Es uno que tiene imágenes digitalizadas. Que tiene video. Es un juego video. De cámaras. Sí. Sí, el chiste es que es un circuito cerrado y tienes que ir buscando en las cámaras cómo sigue la acción. Y tú decides si los malos caen por un túnel o chingadas. ¿Y cómo lo estás jugando, Sorcerer? Yo por PC, hay una versión en Steam. Ya con todo. Toda la interfaz y las mecánicas ya actualizadas. Ah, ok. Bueno, el chiste es que este juego es famoso porque en los 90s, cuando hubo todo ese escándalo de la censura de los videojuegos, que por la violencia y por la sexualidad y todo eso, de que cuando se creó la ESRB, pues este fue de los juegos que estuvo en la mira. Ajá. Que en sí no tiene nada de contenido sexual, nada más tiene unas escenas de una mujer en ropa interior y nada más. Okay. Una mujer en ropa interior con cuatro güeyes enmascarados que se acercan disfrazados. Disfrazados de negro de bolsas de basura. Por cierto, esos disfraces fueron hechos. Eso aparece en el documental de High Score. Sí. Para que le puedan dar una checada ligando ya la nota. Sí, sí tuvo mucho que ver Mortal Kombat. Pero también Night Trap es uno de esos juegos que también la hizo la ESVR. Para que pues checaran los contenidos. Y la verdad es que son unos pinches viejos mochos. Porque cómo es posible que la juventud gente pervertida que ve perversiones donde sea. Reitero, prendes el noticiario y es peor de lo que pasa en el noticiario que lo que tú puedes ver en general en un videojuego. Bueno, el chiste es que este juego, de hecho el título completo es Night Trap 25th Anniversary Edition. Y como dije, pues toda la interfaz y todas las mecánicas de juego fueron actualizadas ya para PC. El video, de hecho, que presenta el juego, se supone que remasterizaron los videos originales y ya te presentan videos de mejor calidad que como aparecían en las versiones originales. Y bueno, el chiste es que lo conseguí porque tenía mucha curiosidad por el juego. Uh-huh. Y pues sí, el juego de hecho al principio te da la opción de usar las interfaces clásicas, o sea del 3DO, del Sega CD. Uh-huh. O la interfaz actualizada. La ventaja de la interfaz actualizada es que en los recuadros donde vas cambiando de cámaras, las diferentes habitaciones, porque sí es que tú eres un agente que está vigilando una mansión, y según hay unas especie como de tipos como monstruos o como zombies o algo así que están invadiendo la mansión, y tú tienes que cachar cuando aparezcan en frente de alguna cámara y activar en el momento preciso las trampas de la mansión para deshacerte de ellos. Ok, es como Mi Pobre Angelito, pero remoto. Sí, algo así. Y pues en sí la interfaz, tú pues nada más vas seleccionando las diferentes cámaras de las diferentes habitaciones, o de las cámaras exteriores, para ver qué toma te vas a ir centrando, y tienes que y poder ir activando las trampas. El chiste es que también tienes que, si acaso, poner atención de repente a los diálogos, porque hay veces que cosas que dicen los personajes pueden ser relevantes, como sobre todo lo de que luego a veces los personajes van a cambiar la contraseña de la del sistema de seguridad. Entonces tienes que cambiar tu contraseña porque si no, no puedes activar las trampas. Y bueno, el chiste es que en la interfaz clásica nada más ves botoncitos con los números de las cámaras, no ves lo que está pasando en las otras habitaciones. Y la interfaz actualizada tiene la vista en miniatura de las otras cámaras, o sea, sigues viendo lo que pasa en los otros. Y bueno, y es más cómodo jugarlo en PC porque, pues imagínate, estar cambiando de cámaras con un control, con un pad, ahí mover el cursor. Está complicado. Menú. Sí. En cambio, con el juego en PC, pues simplemente usas un mouse y pues ya nada más vas picando a las diferentes cámaras muy rápidamente. Y pues el juego es divertido, es entretenido, es de una sola jugada. Lo que sí es que tiene su dificultad en cuanto a que tienes que estar constantemente prestando atención a todas las cámaras, porque se te puede escapar algo o alguno de los enemigos. Entonces, si no estás en la cámara adecuada en el momento preciso, se te va a escapar algún enemigo y no lo vas a atrapar. Lo curioso es que no muchas veces vas a ver cuando los enemigos ya atraparon a alguien. Y eso sí me frustró un poco porque de repente se detenía el gameplay y aparecía el video de uno de tus jefes que te reclama que pon más atención y quién sabe qué. Y pues era como un game over. Entonces tenía que volver a empezar y la verdad es que era... como que ahí sí me frustré un poquito porque no supe en qué momento fue que se me fue la onda y no activé alguna trampa. Pero es básicamente eso, estar viendo lo que están haciendo las personas en las habitaciones, porque son videos, se supone, en tiempo de real, y pues ir enfocando cuando aparezca algún enemigo para activar las trampas. Eso es básicamente el juego. Si acaso lo difícil es que va a haber escenas donde va a estar los personajes a los que tienes que salvar y los enemigos al mismo tiempo. Entonces si tienes que tener mucho cuidado de en qué momento activa la trampa, si no le das en la torre a uno de los que tienes que proteger. A los que tienes que salvar. Uh-huh. Oye, ¿y ahorita cuánto vas? ¿Vas como a la mitad de perdido o no? No he avanzado tanto, ¿Y que si te está gustando o no? Pues sí, tiene su encanto, O sea, al menos para un rato sí está el juego. No digo que es así la gran experiencia de juego, pero digo, te distrae un rato. Muy bien. Está bien, Sorcerer. Pues entonces dices que está para Steam, ¿no? Que es la versión remasterizada del Sega CD. Sí. ¿Y cuánto cuesta? Uy, siempre me... Ay, perdón. Aquí es que me... Me salí. Ya está. Pero más o menos. Así más o menos. Te digo, espérame, es que... Me metió el juego. Como 300 pesos. Qué caro. No está caro, güey. Pues ese me hace caro. Bueno, es que yo no... Yo soy muy marro para los juegos. Además, acuérdense que hay promociones. Sí. Seguidos. De hecho, no. Ya vi el precio, son 150 pesos. Ándele. Ahí está. Ese está más aceptable. Pues ahí está. Si les gustan los juegos point and click y quieren... Es como un point and click, pero quieren sentirse mi pobre angelito y que tienen el control room ahí para ponerle trampas a todo el mundo y con la nostalgia ochentera, noventera, atórenle con fe a Night Trap. Ya está en Steam. Ahí Sorcerer lo está jugando. Muy bien. Pues yo también voy a entrar como una mini reseña porque también no lo he terminado, pero no quería dejar hablar de esto. Nomás déjame buscar una... Una imagen bonita. Estoy jugando Battletoads. Ya ven que salió hace una semana exactamente. Déjame nomás poner una bonita imagen. Y pues lo estoy jugando. Justo me está pasando lo que me temía que me iba a pasar. Deja poner esta imagen. Y es que el... Ahí está ya. Y es que los gráficos están muy, muy... Siento que... Lo siento por un lado que están como de juego indie. O para las generaciones actuales, ¿no? Como que yo me hubiera gustado ver otra cosa. Están muy bonitos. Están en alta resolución. Y es como... Me recuerda mucho los Flash de antes. La verdad es que se juega bastante bien. Mi problema... Yo pensé que iba a tener problemas con las cajas de colisión, pero... Están bastante bien, tienen muchos movimientos. Puedes turnarte entre las tres ranas, puedes escoger a las tres. Ahora no tienen capturado a nadie. Y bueno, los enemigos tienen un diseño muy de ahora, muy actual. En general, el juego, hasta lo que voy, está bien, está padre. Yo creo que nomás la parte gráfica es la que me aliena un poco. La música está bien, tiene historia loca, chistes locos. O sea, como que simplemente ya estoy ruco, ese es el problema. Ah, saludos a Héctor Hugo Estebané, a que es el Huguillo. Saludos, Huguillo. Saludos para ti que está en el chat. Y bueno, regresando a Battletoads, hasta donde voy está padre. Ya empecé el nivel este de lo que viene siendo como el turbotúnel de antes. Lo hicieron, pero ahora yendo hacia el fondo. Y tiene más dificultad. Y si sientes la velocidad, está padre. O sea, las peleas están bien, tienes muchos movimientos. Juegan con los en el escenario para cambiarte de como de fondo, de ¿cómo se dice? De no de fondo, de ay, se me fue. O sea, vas avanzando y te puedes ir hacia el fondo del escenario y luego regresar y así, como si fuera dos. Ay, se me fue la palabra, dos ¿cómo se dice? Dos planos, como si fuera dos planos. Oye, ¿a dónde voy? Yo tengo una pregunta. Ajá. ¿No le pasó el efecto Duke Nukem 3D? ¿O cómo era el juego así que tardó 20 años, 15 años en salir? No, o sea, se quedó atrapado en su época. No, para nada, al revés. Te digo, siento que lo modernizaron para precisamente las generaciones de ahora. Y está bien. No, Duke lo echaron a perder, lo desgraciaron completamente. No, este juego sí respetaron, o sea... Tienes la esencia del juego, pero todo refrescado para las generaciones de ahora. Y lo padre es que lo puedes jugar en local cooperativo. Entonces pueden jugar hasta de tres al mismo tiempo. Y bueno, lo estoy jugando también con mi Pokémon. Ya estamos jugando un poquito porque sí está difícil para él. Mashear botones. Y sí tiene reto el juego. O sea, sí tiene su chiste. Es un beat 'em up sabrosón. y las escenas estas de, ¿cómo se llama? De vehículos. Digo, hasta donde voy está bien, está padre, nada más la parte gráfica como que... A mí me hubiera gustado verlo de otra forma, a lo mejor con pixelar o no sé. No te digo, ya estoy viejo, yo creo. Pero si tienen chance, lléguenle, está bueno. Está en Steam y está en... ¿Cómo se llama ese el servicio de Microsoft? Game Pass. Game Pass, sí, Xbox sí. Game Pass. Exactamente, entonces pueden atorarle con fe. Yo lo estoy jugando en PC de Steam. Y ya, hasta ahorita. Ya cuando lo termine les platicamos un poquito más. 350 pesotas. Sí. También se me hace caro para lo que es, pero bueno. ¿Y cuánto dura? En fin, no sé, Paco, sí se ve que está larguillo, ¿eh? Sí le metieron... ¿Cuánto llevas? No, yo llevo como 2 horas. Pero llevo 2 niveles, güey, sí, no llevo nada. Le calculo que te va a durar unas 3 horas más y ya. No, hombre, para como voy yo creo que me va a durar unas 15. Bueno... Que han de ser como unas 5. A velocidad de Kike con chamacos, pues sí. Como un mes. Sí, más o menos. ¿No? Sí, más o menos. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. ¿Estás viendo ahorita el trailer? El turbotúnel ya vi. Eso de que tiene la perspectiva desde atrás. Desde atrás. Como si fuera un juego normal de ahora. En vez de tener la isométrica, por así llamarle. Pero se ve entretenido. Bueno, se ve entretenido el juego. Creo que hay multiplayer. Sí, de 3. Online. Online no. Ah, eso sí, multiplayer. Sé que sí hay local, pero pues hubieran puesto ahí otro personaje, güey. ¿Qué tal que tengo otro amigo y solo hay 3 controles? Y lárgate de aquí. Pues solo hay 3 ranas, güey. Pues ya sé, pero pues, si vas a copiar bien, copia las 4. No, pues nada, pero te das el chorro. Pues es que ese es el diferenciador. Ahora, sí, a lo mejor lo hacen, inclusive han metido una rana femenina. O que la. No, ya, vámonos. El rip-off de las tortugas. No, sí. Ya, basta, basta eso de la inclusividad. No ya. Estaba concebido así. ¿Algo más que quieres añadir a tu reseña? No, nada, es mini porque no lo he terminado, okay. Pero está divertido, así que atórenle con fe también. Es un previo, porque reseña sí. No es, es el previo de Kike. Cuando tengamos más producción tendremos musiquita también. Previo de Kike en un mes. Porque pues no va con los niños. Oigan, rápidamente, yo les quería comentar alguna... temas importantes para los fans. A ver. Para los fans de DC. El pasado. Vamos a editorializar. El pasado sábado tuvimos la oportunidad de ver el DC Fandom. Oh, sí. Que creo que tuvo a la gente, güey, a la expectativa todo el pinche tiempo. En lo particular, pues yo llego un poco tarde los sábados a mi casa. Entonces, sí, bla, bella. Pero se anunciaron cosas importantes. Porque se anunció el tráiler de Batman con Robert Pattinson y se ve decente, se ve bien. Yo sí le tengo fe. Se ve como si hubieran usado el Unreal Engine y así e hicieron los escenarios, porque se ve como muy sucio, se ve muy dark, pero no manchen, sobre poquito el brillo porque luego no ves ni madres. Y Pattinson no se ve mal, parece acá el güey de The Cure cantando Boys Don't Cry, porque ya trae acá sus ojos pintaditos y todo emo, su peinado de Edward Scissorhands, pero no me quejo, el trailer, te digo, se ve aguantador. Por otra parte, también se anunció, hubo un teaser de Suicide Squad 2 por James Gunn, que para la gente que no conozca a James Gunn, pues es el director también de Guardians of the Galaxy 1 y 2. Que la 1 es una maravilla, la 2 está bien. Y el tráiler se ve chingón, güey. Bueno, el teaser, hasta sale John Cena, güey. Pues es lo que yo no me esperaba, así como que... También los personajes que estábamos platicando en el podcast de Lobo, de que agarraron como que los villanos más desconocidos del mundo y órale, échalos, al cabo si se muere no pasa nada. Pero está bien porque... Sí, sí, sí. Porque como son la mitad de los güeyes se van a morir, cabrón, y no te acordes, está chido. Ajá. Solamente va a sobrevivir Deadshot, el tiburón. King Shark, porque King Shark va a sobrevivir, Margot Robbie, bueno, está Harley Quinn, el Capitán Boomerang, y algún otro por ahí. Tal vez John Cena muera en el proceso, si recuerdan. Ojalá, ojalá. Los luchadores por lo regular se mueren en las películas y no son muy buenos, así que lo más seguro es que se lo garchen por ahí en alguna escenilla. ¿Y esto por qué motivo? Tal vez sobrevivan algunos, obviamente porque pues, va a haber tercera. Al parecer creo que la 1 no existió. Ojalá. Ojalá, que así, ay, la 1 no existió y esta es la chida. Pero también Rocksteady, que es un estudio de Warner Brothers. Hicieron los juegos de Batman. Que hicieron la serie de Arkham, la serie chida, no la de Arkham Origins, que hizo Warner Brothers Studios. La serie chida que consta de Arkham Asylum, de Arkham City y Arkham Knight. Van a desarrollar un juego de Suicide Squad que se llama Suicide Squad. Creo que Superman se vuelve malo. Contra no la Liga de la Justicia, ¿no? Ah, Suicide Squad Kills Justice League. Sí, ese. Sí. Algo así, güey. Es un tráiler cinematográfico. Se ve porque muy no hay gameplay, sí, no hay nada. Es como que la idea nomás. No tiene nada, güey. No tiene nada esos cabrones todavía. Pero pues ya me metieron el hype porque se ve bueno el juego. ¿Te metieron el gusanito? Sí, claro, lo voy a comprar. Rocksteady, para mí, es de los estudios más confiables de estos años, últimos años. Porque pues tienen tres juegos y de tres van tres. Entonces no veo ningún problema. Pero están trabajando en el otro que anunciaron. Ah, en el Arkham Knights. Que la premisa muy rápido es que reciben un video de Bruce Wayne que está muerto. Guiño, guiño. Que seguramente no está muerto. Pues no, porque es Batman. Y va a ser así como tipo... Quiero pensar que va a ser como tipo servicio. O bueno, en este caso, pues juntarás con cuatro amigos, se pondrán a hacer misiones. Bueno, yo creo que sí va a pasar lo del servicio. Pero también se ve bien, se ve entretenido. Aparece Red Hood, aparece Damian Wayne como Robin. Exacto. Aparece Batgirl, que es Barbara Gordon, que aquí pues camina. Al parecer es otro universo. Y está Dick Grayson, que es Nightwing. ¿Cuál está es. Chingón? Nightwing. Me parece lo más chido personaje. Es Red Hood, porque pues todos los demás personajes ya los podemos jugar nosotros como DLC. Pero el hecho de que pueda usar las pistolas, como que sí le cambia un poquito. Y espero que Damian Wayne traiga la espada. Al parecer sí debe llevar su katana, no veo por qué no tendría que traerla. Eso estaría chido. Eso pues lo mejora mucho. Y muchísimas cosas padres. La neta es que creo que el evento estuvo bueno. Ya apareció el corte de Zack Snyder de 4 horas. Que dice, no, pues está bien padre, pero pues no mames. Nadie pidió. Con 4 horas yo también haría una película bien chingona, güey. No, pero la onda es de que le dijeron que no podía regrabar nada. O sea, que era edita en computadora todo lo que quieras, pero no puedes regrabar nada. Entonces vamos a ver. Como que yo lo voy a ver más por curiosidad. O sea, por morbo más bien. Por morbo que por pensar que va a ser algo bueno. O sea, la película no va a estar buena. No la salva nada. Sí, exacto. Ya no se puede salvar. Ya veremos. Tal vez si mejore algo, tal vez no, pero... Y si la salva, pues bueno, aquí reconoceré y me comeré mis palabras. Oye, pero ¿cómo no salvas una película con 4 horas? Nah. Cantidad no es calidad, güey. Cantidad no, pero ya veremos, dijo el ciego. Y más que metieron demasiadas arcos de historia en esa película. Ah, sí, la muerte de Superman y bla bla, ya hablamos de eso. Y lo último y creo que lo más como hypeante fue que Batfleck está confirmado para la película de Flash. De Flashpoint Paradox. Él y Michael Keaton, ¿no? Lo platicamos la semana pasada. Pero sí. Hubo una imagen ahora, güey. Ah, a ver. Donde la imagen está con Flash y atrás sale el traje de Michael, de Tim Burton, güey. Y se ve. Yo no vi esto. ¿Sí? Sí, hay una imagen de Flash así como agachado y un Batman como que el traje, porque trae el logo amarillo de Batman, clásico 90. Y se ve bien. Al parecer es Keaton. Esperemos que que hagan bien esta película. Y pues ya, eso es todo lo que les quería decir del fandom DC fandom. Va a haber otra en septiembre, así que esta es como la primera parte. No sé qué más pueden anunciar, pero por lo pronto, pues al parecer DC está haciendo las cosas chido. Ojalá y se le den. Sobre todo, pues la de Flash no me interesa tanto. Eso también como que ganas. Ya ves, también dijeron lo de Shazam. Y Wonder Woman, ¿no? Que ya Wonder sabemos, Woman. Que sabemos que va a estar 1984. Bien. No la puedes regar. Es una película que están cuidando mucho, entonces va a estar bien. Siempre pueden cagarla. No te tengas tanta fe. Yo siento que es una película que están cuidando mucho. Es de las pocas cosas buenas que tienen como para cagarla. Oye, no dijeron nada de Aquaman, ¿verdad? No. No, fíjate, por ahora no. Yo creo que Aquaman está mucho, bien así. Y me gustó mucho la película que hicieron. Pero bueno, en fin. Me gustó mucho el resumen que hiciste de DC Fandom, por si alguien se perdió algo. Me pareció muy bien. Rápido. Rápido y conciso. Perfecto. Perfecto. ¿Qué más traemos en la chistera, Sorcerer? Bueno, a ver, dos animes que terminé. A ver. Uno en Netflix, que es Drifting Dragons. Drifting Dragons, ala. Este tiene poquito que salió y no lo han publicitado mucho. En sí, es la historia es en un mundo donde, un mundo más o menos como de la revolución industrial, algo así, porque tienen máquinas de vapor y cosas así. Y el chiste es que en este mundo, por naturaleza, existen todo tipo de, toda una gran variedad de dragones que surcan los cielos. Entonces, pues seguimos a una tripulación de cazadores de dragones, porque resulta que pues es un buen negocio. Es como una, se asemeja mucho ese oficio como lo están manejando a como eran los balleneros. ¿Eso es live action o es animación? Es animación 3D, 3D con shading. Sí. ¿Cómo viste que se llama? Drifting Dragons. Drifting Dragons de Taku Kubabara, según se llama el. A ver, voy a poner Dragons. Y el chiste es que, pues es más que nada las aventuras y un poco de ver este mundo, de cómo es la profesión de esta gente que va en el cielo surcando y cazando dragones. Y como, pues en parte te presentan que toda la industria que hay alrededor de estar cazando dragones, que procesan el aceite, que la carne, que todo eso. Como las ballenas. Sí, te digo, es como ballenero. Y órale. El chiste es que, pues, es de, en parte es un poco ver cómo encajan los dragones en ese ecosistema de ese mundo. De que hay dragones de todos tipos y tamaños y formas y demás. En parte también es un poco las aventuras, porque de repente que se topan con piratas, aéreos, o que luego de repente hacen paradas para vender la carne que del último dragón que cazaron, o así diferentes regiones que van conociendo y situaciones, y también que vamos conociendo a cada uno de los personajes de la tripulación. En sí es una historia bastante interesante, y sobre todo ver este mundo de fantasía donde los dragones son como criaturas pues que existen ahí, que son un tanto míticas porque en sí no se desconocen mucho de su naturaleza. Entonces también es mucho aventurarse a lo desconocido, el ir cazando dragones. Y en sí el vehículo en el que viajan es un dirigible, un zeppelin, y pues usan armas como si fueran balleneros, o sea, arponean a los dragones y les disparan armas de fuego y cosas así. Es muy muy interesante, y te clavas mucho en todo, en ver todo este desarrollo de cómo te van presentando este mundo y cómo es, pues, las aventuras de cómo es ir cazando los diferentes tipos de dragones. También te meten un poco, pues, lo que es las diferentes embarcaciones que van surcando los cielos y cómo, pues, incluso te muestran esta rivalidad que luego hay, que ves, pues, estos que son como una tripulación pequeña a comparación de una tripulación más grande. O sea, está, y es cortita, son 12 episodios. Entonces, es buena serie de aventuras, un poco de acción. Y pues sí, más que nada es de eso, animación en 3D, cel shading. No es lo mejor que se pueda ver, pero está bastante decente la animación. Ok. Está toda la primera, supongo que es una temporada, o está todo completo. Sí, ¿sí está, yo creo, está completo en Netflix? Sí, claro, no creo que vayan a sacar otra temporada. Ok. Me sonó como a Cómo Entrenar a Tu Dragón, pero para grandes. Sí, sí, sí, porque la temática es más, ya más para un público más grande, porque okay, los problemas y las dinámicas sociales, uh-huh, son como que más realistas. Ok. Muy bien. Y está en Netflix, ¿verdad? Uh-huh. Drifting Dragons ahorita está en Netflix. Lo voy a buscar a ver qué tal se ve. Y manejando un poco también esa temática, pues, de que a final de cuentas su profesión es un tanto controversial en cuanto a que están cazando animales y que pueden tal vez exterminarlos, y como, pues, a final de cuentas ellos también lo reflexionan y le tienen cierto respeto a estos animales de los que ellos se mantienen. Ok. Entonces, bien, pues, está bastante divertida esta serie. Ok, perfecto. Drifting Dragons. ¿Y cuál es la otra, Sorcerer, que traes también? Otra, esta me la chuté en Crunchyroll, pero ya tiene rato que salió. Es de comedia, se llama Gekkan Shoujo no Saki-kun. Ah, comedia me interesa más. Gekkan Shoujo no Saki-kun. En sí, la historia empieza con una chica de preparatoria que se le va a confesar a, por fin, a, al tipo que le gusta, pero la mensa mete la pata y no le salen bien las palabras, y en vez de decirle no, que yo te quiero, quién sabe qué, o estoy enamorada de ti, le dice, ah, soy tu fan. Y pues este tipo malentiende, porque resulta que el tipo del que está enamorado es un mangaka, y es algo que ella no sabía. Entonces, al escuchar esas palabras, el tipo piensa que, ah, soy tu fan, o sea, que la admira como mangaka, y le regala su autógrafo. Y pues aquí ya empezamos ya la historia de ellos dos, de cómo se conocen, y pues como que una cosa lleva a la otra, y resulta que esta chica termina acompañando a Nozaki, que es el protagonista, a su casa, y termina convirtiéndose en una asistente de él. Lo termina ayudando a trabajar en su manga. Y pues a partir de aquí, pues vamos conociendo a los diferentes personajes que conoce este Nozaki. Por ejemplo, bueno, y lo curioso es que este autor, este mangaka, se dedica a hacer manga shoujo, porque de hecho su seudónimo es de mujer. Qué loco. Y lo más chistoso es que el tipo, pues es un tipo que no capta mucho la realidad de las interacciones sociales luego entre las mujeres. Entonces, como que su mente trabaja de forma bien extraña, que saca de otras fuentes inspiración para sus historias. De hecho, en su manga, la protagonista de resulta estar inspirada en un amigo de él, porque tiene una personalidad bastante curiosa, que es muy tímido y muy inseguro. O sea, el tipo es un galán y de repente es lengua larga cuando anda de presumido, de que, ah, oh, sí, yo te voy a conquistar, te voy a... Y así, o sea, presume mucho con las chicas, pero inmediatamente se retracta y se avergüenza, porque pues, luego dice cosas que no tenía la intención. Entonces, la protagonista de su historia está muy basada en ese tipo, y lo chistoso es cómo vas relacionando las reacciones de este tipo con las de la chica, y dices, ah, no manches, sí se parece a una chica tímida. Y así vamos conociendo a diferentes personajes. Uno bastante chistoso es una chica que tiene una apariencia como de galán. Entonces todas las chicas andan tras de ella. Y de hecho... Pero no saben que es chica. No, sí saben, pero... Uh-huh. O sea, están enamoradas de su apariencia. Y hasta pertenece al club de teatro y siempre la ponen en papeles de príncipe. Y pues también mucho de la dinámica y de la comedia de esta historia es un poco la relación de Nozaki con la chica de protagonista de la historia, y de todos estos malentendidos que se dan, y un poco los demás personajes que son bastante chistosos, que... Pues sí, o sea, estas interacciones, vemos una chica también que es una salvaje, que siempre anda causando destrozos en la escuela, y luego cuando participa en actividades deportivas termina partiéndole la mandarina literalmente a todo mundo. ¡Hala! Sí, o sea, por ejemplo, la ponen en un partido de básquetbol y termina fauleando a medio mundo y lanzándole balonazos. Pero lo chistoso es que pertenece al coro de la escuela y tiene una voz angelical. Y tú te quedas, ¡ah, no manches! Y así, o sea, diferentes personajes que tienen ciertas características de personalidad que te resulta la combinación bastante chistosa. Y toda esta dinámica. Y también vemos un poco, pues, lo chistoso también de la dinámica de el propio trabajo del protagonista Nozaki, de cómo va creando manga y de qué formas tan absurdas saca inspiración para crear sus nuevas historias. La verdad es una historia súper chistosa que tiene personajes bastante divertidos. ¿Y esa dónde la podemos ver, Sosera? En Crunchyroll. Crunchy. Sí, y son 12 episodios. ¿Nomás son dos? 12. Ah, 12. 12 y en Crunchy no están, pero hay una serie de episodios especiales que sacaron para Blu-ray. Okay, entonces guiño guiño. Uh-huh. Vamos a repetir el nombre, es Gekan Shoujo Nozaki-kun. Para que se la curen un rato con este mangaka y su asistente que le gusta. Bien, muy bien, me parece bien tus recomendaciones de esta semana. Ya por último, ¿algo más que quieren agregar? Antes de pasar al tema. No, nada. Okay. Nada más algo rapidísimo, que es que está en promoción el Plus, Paco. Tú me lo pasaste y me envicié y me enganché. Está en 30 sí. Y... Son 29 dólares. $29, pero pues porque AMLO. Más impuestos, 35. Impuestos que Sony dijo que no los absorbía. Así es. Son $35. Si nos vamos por 35 por, digamos, 25 varos, que no está ese precio, son 875 pesitos. Es menos. Sí. Dependiendo cómo paguen, como 800, 800 o menos. Pero está con ganas porque recuerden que son 12 años, 12 meses de plus y cada mes. 12 regalan... años por 800 baros. No, no manches. No, son 12 meses de plus y cada mes nos regalan dos juegos, ¿no? Cada mes nos regalan dos juegos. Realmente. Déjame nomás poner una imagen para ver si Sony nos quiere quiere patrocinar algo. Son dos juegos gratis al mes. ¿Y el próximo mes qué juego van a regalar, Paco? El próximo mes van a regalar, no sé, Street Fighter, me dijiste. Ah, sí, creo que sí te dije, pero es la versión vainilla. ¿Pero qué tiene? O sea, puedo sacar los monos con Fight Money, ¿no? Y no. ¿Te desencanto o no? Sí, dime la verdad. No me quiero, o sea, sí puedes, güey. Te puedes comentar la historia de todos los personajes. Pero me va a tardar un chingo. Y te puedes aventar todos los challenges y los trials y todo. Y a lo más que podrías juntar, yo creo que serían unos 400, 500 mil. Y eso me estoy yendo muy, muy, muy lejos, güey. O sea, para jugar, para poder sacar todo, necesitarías dedicarle mucho tiempo, ganar muchas cosas, sacar todos los trials, hacer todos los challenges. Y tal vez puedas comprar 5 monitos. Tal vez. Ah, ya. Bueno, y si no saco nada, ¿cuántos monos vienen? ¿Qué viene en la versión vainilla? Pues viene Ryu, viene Ken, viene Laura, viene Zangief, viene Dalsim, viene... ¿Quién más viene? Gail, ¿no? Gail es de DLC de la primera temporada, de la segunda temporada, primera temporada. No viene Akuma. Oh. Vienen poquitos personajes. Pero te voy a ser sincero. Cuando quieres tú entrarle a Street Fighter, bueno, en mi caso, tienes que escoger un muñeco y con ese muñeco empezar a entrenar y jugar y practicar para poder subir en él. Yo que juego, trato de jugar como competitivo en los rankeados. A eso es lo que tienes que hacer, entrenar con un solo personaje. No, pues bueno. Pero pues es gratis. Y se pueden disfrutar la Arcade Edition. Los jugadores de PlayStation pueden disfrutar de la Arcade Edition, que además de los modos Arcade, combate de equipo y combate adicional, incluye el modo online. No se trata, por tanto, de la versión más reciente, la Champion, que viene con mucho más contenido de pago. Entonces, la Arcade que trae... La Arcade Edition ya te trae a Kuma, te trae a Alex, bueno, te trae a Cody, te trae a Sagat, te trae a Sakura, te trae a Blanca. O sea, ya trae muchos más personajes, pero no te da la última temporada, que es Honda, Poison, no, Zed... Pero ya son más monos que los que la vainilla, ¿no? Ah, sí, ya son un poquito más. Ah, bueno, ya ves, ahí está. Entonces, el próximo... Ahorita están regalando Fall Guys y uno de guerras que no me interesa. Modern Warfare 2, que es la mejor campaña de esa saga. Bueno, pues lo voy a tener que bajar entonces, porque gratis hasta las patadas. Y ya pagué, entonces. Uh-huh. Pues y sí. El otro mes sale Street Fighter y van a dar Pug. Mamá, Pug. Pero bueno. ¿Cuál? Pug, de PlayerUnknown's Battlegrounds. Ay, sí, por eso dije, bueno. Pero bueno, el punto es de que por 800 varitos vas a tener 24 juegos. O sea, puedes tener hasta 24 juegos. Entonces, pues gente, ahórrele y cómprele. Y bueno, puedes jugar en línea también, ¿no? Y tienes descuentos y bla, bla, bla. Pero aquí lo importante es que por 800 pesos te van a dar 24 juegos. Entonces, yo creo que es un buen momento ahorita aprovechar. Está hasta septiembre, creo que el precio. Entonces, si pueden, atórenle con fe porque... Primero de septiembre. Ajá. Es el último. O sea, nos quedan 4 días. 3 días. Bueno, dependiendo de cuándo se publique, ¿no? Esto. 1, 2. Bueno, es que. Bueno. Es cierto, es el martes, porque hoy es viernes. Ajá, exacto. Entonces queda el martes. Se vence. Queda el viernes, exactamente. Hasta el día primero tienen. Y creo que es como a las 10 de la mañana cuando se resetea la tienda de Sony, porque nosotros nos pasaba con Destiny. Que a las 10 de la mañana ya se volvían a hacer todos los challenges y ya estamos jugando esa hora. Ok, bueno, entonces nomás quería meter el comercial. Sony, patrocínanos. Y ya, está barato el plus, atórenle con fe. Ahora sí, vámonos al tema de la semana. Así es, y la sección, ¿cómo se llama? No Paco. Sé, ya tiene como 1000 nombres la sección. Paco, él se acuerda bastante. ¿Cuál? El nombre de la sección. ¿La que les dije en la semana? Sí. Uf, Nostalgiarama. Ya sé. Nombre genial. Oye, oye, Sorcerer, ¿cómo se llama la canción que pone la de "En septiembre son las inscripciones"? Sí, la de... En febrero son las inscripciones, güey. En septiembre también. ¿No? No, claro que no. No, claro que no. Y yo tengo hijos bien mal. ¿Tiene copyright esa canción, Sorcerer? Sí. Ah, demonios. Bueno, Sorcerer la va a poner en la versión de audio, ¿no? En el podcast lo ponemos. Bueno, y entonces el tema. A ver, no, lo voy a poner, güey. Chingue su madre, espérame. Espérame. Lo voy a poner. Espérame. Espérame. Pues sí. Silencio sí. Incómodo. Ahí va. Hacerlo, espero que no nos tumben el video por hacer eso. Bueno, ya. Entonces vamos a hablar de... Bueno, primero, ¿cómo quedamos que se llama la sección? Nostalgiarama. Nostalgiarama, donde los chavorrucos que estamos aquí platicamos de cosas de antes. Y en esta ocasión vamos a hablar de... ¿Qué eso será? Pues... de nuestras experiencias de primaria, experiencias escolares de primaria. Okay. Vamos a poner una imagen de un salón de clases random. Y bueno, para dar introducción a este tema, estaría bueno que cada quien hablemos de qué tipo de escuela estuvimos. Digo, para poner un contexto de... Yo creo que nadie estuvimos en privada, si eso es lo que quieres llegar. Sí, bueno. O tú estuviste en privada, a ver. No, de hecho yo estuve en una pública y en una muy chiquita. Se llama Emperador Cuauhtémoc. Y era de las primarias más chiquitas de aquí, de la zona. De hecho queda aquí a la orilla de la colonia donde vivo. Oye, ¿qué generación de primaria eres, Orsela? Dígame. Te puse en aprietos. Pero bueno, sí, le llevo 10 años a ustedes, yo creo. ¿Tú, Paco, en qué escuela estuviste en la primaria? Yo sí iba a una escuela privada, amigo. Ingaso, ya. Bueno, ya, pero valiste. Era en el Estado de México también. Oh, qué la. No, es que son diferentes, ¿eh? René, no voy a decir sí, nada. Sí, pues es aquí en el Estado de México, en la fábrica de muñecos. Sí, me da el éxito, papi. Bueno, ¿qué sí. escuela era? ¿Cómo se llamaba tu escuela, Paco? Se llama, aún porque aún existe, se llama Por... el Colegio Americano Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau, muy bien. ¿Y qué si era? Sí, este gran pensador de la Ilustración. Oye, ¿qué generación eras, Paco? Yo soy 92-98. 92-98. Muy sí, bien. Exacto, les llevo 10 años. Yo estaba en la Escuela Primaria Federal Abraham Lincoln, turno vespertino. Ah, y en la tarde, aparte. Estaba en la tarde. Ajá. Yo soy generación 89-95. En la tarde solamente iban los vagabundos. Los burros sí, de tierra. Sí, era mucho eso, ¿no? Pero no, ¿sabes qué? Se decía mucho. Pero fíjate que era por temas de mi familia, de mi casa. Uh-huh. Pero sí me gustó estar en la tarde, güey. Porque en la mañana había, no sé, había primero A, primero B, primero C, primero D. Había un chingo de... Sí. de grupos, güey. Sí, siempre hay más alumnos. Y en la tarde no, güey, era uno por grado. Entonces estaba bien, a mí me gustaba. No sé si ¿Y qué tan cierto era de que había muchos reprobados y gente así? No, eso sería para nada, ¿No? Para nada. Sí, porque digo, era una historia que se contaba siempre. Sí, que... exacto. Era un mito de que los niños de la tarde eran tontos. Sí, y es como eran los desmadrosos y los que reprobaban. Y luego, hasta me acuerdo que también amenazaban, ¿no? Que si te iban mal te mandaban a la tarde o algo así. Ándale, exactamente. Te vas a la tarde con los burros, les decían. Sí. Es un mito, justo como el mito ese de que todas las escuelas están construidas sobre un cementerio. Ah, sí. Porque en todas es que antes aquí era un cementerio, antes quiero un panteón. Pero bueno. Oye, y Paco, ¿si era muy de caché la escuela privada o era muy...? ¿Ibas con tu chorcito y zapatitos? No. Uniforme normal, igual que cualquier escuela, pero era... El pedo es que el uniforme... sí estaba culero. Ah, ¿verdad? Era como rojo con cuadros... Oh, el pantalón era como rojo con cuadros verdes, cosas así. Y sí estaba muy pinche feo. Y traías un suéter verde, o sea, y una camisa blanca. ¡Qué combinación! Oye. Era medio raro, güey. Pero, pues, ¿qué hacías? A ver, pregunta, porque, bueno, ahorita mis Pokémon están en la escuela y sé... Padezco esto. ¿Tenían uniforme de gala? No. El uniforme que traíamos ya era el uniforme. Porque nosotros teníamos, cuando yo estaba, era el uniforme normal, regular, y el uniforme de honores a la bandera. Que era todo blanco, era pantalón blanco, camisa blanca, sí, y traíamos un chalequito. No, pues, al menos en la mayoría de las escuelas acá era de que los lunes, que eran las ceremonias, pues pantalón blanco. Porque en sí mi uniforme era pantalón gris, camisa blanca y suéter rojo. Otro raro. Pero ni creas que era tan llamativo, ¿eh? Como el pantaloncito de Paco. A ver, ¿y qué temas? Ya estuve haciendo como que preguntas básicas, pero como que querías llegar con este tema, como que... No, o sea, es que también el simple hecho de andar platicando cómo eran las cosas en nuestras escuelas cuando nosotros fuimos a la escuela es bastante interesante, porque muchos, pues de generaciones más recientes... No tienen idea de cómo eran las cosas, o sea, qué tanto han cambiado. Mira, yo las cosas que yo me acuerdo mucho es de que mi mamá nos ayudaba con la mochila porque teníamos un chingo de libros, güey. De libros y me dan la razón, pero había un mendigo libro que no cabía en ninguna pinche mochila. ¿Cuál? ¿El Atlas? ¿No tenías el Atlas? No. ¿El Atlas de Geografía? No, era un pinche libro. No, pero te los daba la SEP, güey. No es que a mí me tocó una versión. Todavía no había SEP. La versión anterior de los libros gratuitos. Paco, ¿tú sí tenías el Atlas? Seguramente usted, amigo, pues escucha, sabe de lo que estoy hablando. El Atlas es un librote así chingonzón, que venían mapas y cuánto, y era un tamaño, no sé qué tamaño es, güey, pero no cabe ninguna. No conozco una mochila, güey, que quepa ese pinche libro. Entonces la gente lo metíamos a huevo o salido o así, y bueno, y traíamos un chingo de libros. Sí, en fin, el punto es de que mi mamá nos ayudaba con la mochila. ¿Te acuerdas del carrito del mandado de antes? No sé si te acuerdas. Este como carrito que es como una especie de canasta con llantitas, sí, que se dobla. Pues mi mamá inventó las mochilas de rueditas. Ahorita ya son muy comunes, pero haz de cuenta que abría el carrito del mandado y ahí echábamos las mochilas, güey, y nos ayudaba. Órale. Y ya nomás las cargábamos ya llegando ya a la escuela. Es de las cosas que me acuerdo. Me acuerdo que el Atlas era un libro cuadrado, rectangular. Ajá. Que pues sí era difícil meterlo por la forma. Pero pues le preguntas a Sorcerer, güey, cuando Sorcerer y yo estaban descubriendo el mundo, no mames. No, y es que ellos estudiaban en piedras, güey. A mí me tocó la edición de libros que duró por muchos años a lo largo de los 80s, así de simple. Pues lo que yo me acuerdo es que los primeros libros que tenía de primaria, las hojas estaban rasposas. Y los reeditaron por ahí de los 90s, o sea, sacaron una nueva versión ya en los 90s. Sí, ya cuando estaba en cuarto ya no raspaban los libros, ya eran más suavecitas las hojas. Sí. Y no eran amarillas. Sí. Ya eran blancas. Sí, porque era un papel pedorro, creo que era. Papel pedorro, que eso sí. Estaba bueno. Y después ya empezaron a usar papel bond. Papel normal. Sí. ¿Qué más cosas recuerdo de la primaria? Bueno, me acuerdo que ¿qué pasó? No, y ahorita que hice las mochilas, yo sí me aventaba todo caminando y sí cargaba mi mochila. Que en mi época, las mochilas que se usaban mucho eran las esas de cuero, todas duras. Y las Samsonite, esos portafolios de plástico. Había Samsonite cuadradas, Sorcerer. Estas que eran de colores. Uh-huh. Que era como un cuadradote, haz de cuenta, me recuerdan a Optimus. Era un cuadradote que tenía dos clips tipo de plástico. Que estaba chiquito y flaco, ¿no? Sí, ajá. Eran dos clips así. Y había la, como que la versión mexicana, que era la misma, pero en vez de traer clips traía como una hebilla o dos hebillas. No, eso sí no me tocó. Esas, y había las mochilas estas de las que tú dices que eran como un portafolio. Y ya mochilas medio normalonas, que de hecho no había tantos diseños como ahora, de que no. Hay de licencias y colores. Me acuerdo que teníamos unas mochilas que me duraron 2 años, porque eran como de piel, supuestamente. Pues no les pasaba nada a las mochilas esas, pero pues estaban horribles, eran negras, así, no sé, no tenían diseño, no tenían forma. Y me acuerdo que para los últimos años de primaria se pusieron de moda con las niñas, estas mochilas de jaula. No, o sea, si estás bien acá. Eran eran como un maletincito de metal. Sí, que era pura malla y se veía todo lo de adentro. Ajá. Que yo digo, eran súper inconvenientes porque yo nada más veía, ahí se te sale todo. Sí, los lápices y eso, tenías que tener una lapicera o algo. Uh-huh. Mi escuela estaba, cuando yo estaba en la primaria, estaban ahorrando, güey. Para ponerle techo al patio, cabrón. Órale, techo en el patio. No se lo pusieron hasta que salí de la escuela, Ah, o bueno, sea, es que ya con el. Y ahora ya es como que estándar que todas las escuelas tengan ese techo en el patio. Y entiendo porque allá, con el calor, pues sí. Sí, sí se necesita. Sí, también sí, estaban ahorrando para hacerle como que un escenario. Y igual también se lo hicieron hasta muchos años después de que ya no salimos nosotros. Otra cosa que me acuerdo, a ver, ¿ustedes traían, les daban lonche? ¿Traían lonche en la primaria? ¿Traían una lonchera o no? ¿O qué? ¿O cómo era? ¿O dinero para comprar? A ver, Paco, tú primero. No, mi mamá me hacía tortas o sándwiches dependiendo de la ocasión. Y muy rara la vez, tal vez los viernes, me daba como dinero para comprar cazares y esas madres. ¿Comprar y qué? Les quería comentar, ¿eh? ¿Comprar qué dijiste? Cazares. Cazares. ¿Qué es eso? ¿No conoces los cazares, güey? Esas no. Frituras de maíz. Ah, ¿cómo acá no hay de esas cosas, güey? Hablen algo normal. No. Los cazares son chicharrón, son frituras de maíz, güey, con sabor a chile, güey, simplemente. Pero ¿Cazares con S o con Z? ¿Cómo se dice Cazares? Con Z. Z, sí. Cazares. Y tiene un sabor distintivo, o sea, no saben a otros. No, aquí no hay de esas cosas, güey, ya las pues, vi. Vienen como una marmota, ¿no? Enfrente, ¿o qué es? Algo así. Se me antojaron, güey, se me antojaron. Es como un canguro, güey. Sí, ya los vi. Son muy buenos y pues era de que me los prepara, por favor, con salsa y limón. Y güey, me regala cazares para mi salsa, por favor. Siempre he comido mucho picante y desde niño lo hago. Pero les quiero decir que a pesar de que era una escuela privada, era muy pequeñita, güey. Mi grupo era como de 19 personas. Sí, eso sí. Éramos muy poquitos. Es lo que he visto en las escuelas privadas. Ya puse la imagen de los cazares, que se ven ricos, sí, es un canguro, güey. Sí, están buenos. Y Están en mi ricos. primer año fui a una escuela de gobierno, pero la neta éramos como 50 chamacos, güey. Y pues la neta es que el maestro te aventaba el pinche borrador, o luego no llegaba. Pues ya dije, pues no, pues no. Y pues ya, por eso me regresaron a la escuela privada. Y pues ya me aventé así toda la primaria, eso era. Y era súper pequeña, el patio, cuando había receso, salían todos y nada más, apenas podías moverte. Era Pero recreo, Paco. pues, En la primaria era recreo. Sí. Treinta bueno, minutos de recreo, recreo. recreo. Sí, eran 30 minutos, creo, y decías, ay, es un buen de tiempo, ¿qué hacemos? Ya ahorita, pinche 30 minutos, no me alcanza ni para arreglarte y bañarte y todo. Ya sé. Oye, entonces tú te llevabas lonche o te dan dinero para tus cazares raros. ¿Y Sí, tú, y los Sorcerer? viernes. Bueno, primero respondiendo a tu pregunta, era variable. O sea, sí me daban lunch de vez en cuando, pero a veces, no sé, supongo que porque no tenía tiempo mi madre, me daba para comprar en la cooperativa Eso, de la escuela. exacto, quería llegar. Ajá. Sí, porque resulta que se organizaban en la escuela para que cada, no sé, por ciertas cantidad de días, un grupo de la escuela se encargaba de hacer alimentos para venderlos a la escuela y las ganancias se iban a la escuela. Y eran por lo regular tacos, aguas, frutas y cosas así. Como más ¿cómo te diré? Como más artesanal. Sí. Pambazos, quesadillas, tacos Sí, dorados. porque Eso me tocó. eran cosas que hacían, las propias madres de cada uno de nosotros en sus casas. Sí, eso me tocó en la escuela de gobierno. Que había como muchas cooperativas. Había como dos cooperativas y cada una vendía como cosas distintas. Pero en la de acá eran como más dulce, más fritura. Fíjate que a mí no, en la primaria no me daban lunch, me daban dinero. Y si es como dices, la famosa cooperativa, que obviamente había ganancia para la escuela, y dependiendo la sociedad de padres y familias de cada año, pues era lo que hacían, ¿no? Había años que la señora que le tocaba hacía puros sándwiches de, ni siquiera era de jamón, güey, era este pastel pimiento, este pseudo jamón que tiene Sí, pastel trocitos de de pollo, ¿no? pica, ajá, pastel, ajá. Y refrescos, ¿no? Tu refresco en bolsita. ¿Te acuerdan? Que era la Sí. bolsita de plástico, te servían la soda y le ponían un popote y órale. Y obviamente todas las frituras que había. Acá se manejan mucho las conchitas Encanto, que ya se me hizo agua la boca. Las conchitas Encanto. ¿Hay conchitas Encanto allá o no? No, ni me No me suena. digas eso, Sorcerer. Eso ya son nacionales, güey. No me digas eso. No. No, no te creo, Sorcerer. A ver, Son déjame poner. nacionales en Monterrey, no No, mames. Ah, ya me no. acordé. Por ahí he visto en algunas tiendas esas botanas Encanto. Ajá, Pero es exactamente. algo No, pero, reciente, lo que yo te güey, digo. eso es nuevo, güey. Aquí Sí. siempre fue Sabritas, cabrón. Bueno, es que estas son de acá, pues. Déjame poner una imagen Sabritas y muy probablemente para que nos patrocine Encanto, güey. la señora que hacía el chicharrón. Ya de que lo compraba y lo echaba en aceite y te lo hacía fresco. Sí, No, así. acá no hacían eso en la cooperativa. La cooperativa eran, te digo, los sándwiches, eso, las famosas, las conchitas, que eran estas amarillitas, frituras amarillas que les poníamos crema, salsa roja, salsa verde. Y órale, atórale con fe, era lo básico. Me recuerdas que así se preparaban los chicharrones, pero los largotes, los grandotes, Ok. crema, salsa y limón. Ándale. Pues esas son tradicionales, esas las encuentras en todos lados acá en Monterrey. Hay un nuevo sabor, se llama granelote, está bien bueno. Pero bueno, en ese tiempo nomás eran las originales. Y te digo, cambiaba cada año. Había señoras que hacían tacos de harina, obviamente de frijoles. Sí saben qué es un taco, ¿no? O les explico también, porque los traes sus quesadillas y esas cosas raras. Tacos de tortilla de harina de frijoles, o tacos de tortilla de harina de papa. Y luego había una señora que Tortilla de hacía. harina. Sí, luego había una señora que hacía chili dogs. ¿Sí saben los que son los chili dogs? O también se los explico. Pues alguna vez nos explicaste. Sí, ¿verdad? Que son estos como frijoles preparados con salchicha y algo de catsup. Y le ponían chorizo o carne molida, dependiendo del presupuesto de la señora. Se sirven un pan tipo hot dog, pero más gordito, más grande. También había eso. Y había y pues bueno, duritos preparados, ¿no? Que son ese chicharrón largote. Que le ponían ahí pues un chorro de igual crema y salsa, ¿no? Y ya, esa era como que la dieta básica. Y una vez metieron donas, güey, no sé por qué metieron donas. Órale. Y un carrito de paletas de hielo. Órale. Entonces sí había como que variedad. Y no, y acá pues era más que nada tacos de guisados, agua fresca en mi primaria, porque no variaba de escuela a escuela. Y pero lo que siempre había en la mayoría de las cooperativas acá en la primaria son las enchiladas de nada. O sea, la hacían el taco de tortilla de maíz. Le echaban salsa verde y ahí tienes tu enchilada. O sea, no le ponían pollo ni nada adentro. Te quejas de mis chili dogs, güey. Manches. ¿Cómo se vendían? O sea, todo mundo les gustaba y los compraban, esas enchiladas. No, pues, ya ven, y no nos pasó nada, Y ahorita que están ahí llorando. Bueno, sí nos pasó ahora, por eso hay mucho diabético, ¿no? Bueno, mejor no digo nada. Bueno, entonces cooperativa, pues ya todos check, ¿no? O sea, comíamos mucha comida chatarra y éramos felices. ¿A ustedes no los ponían a vender cosas? Sí. Yo de repente la maestra, a ver, ¿quién quiere vender dulces? No, pues que yo, y te daban tu bolsa de dulces. No. Bueno, pero como parte de la cooperativa, porque o sea, ajá, parte de eso era alguien le tocaba vender chicles o dulces. Exacto, te daban la bolsa de dulces y te decía, a ver, vienen tantos dulces y cada uno lo vas a vender en tanto, uh-huh, me tienes que traer al final tanto dinero. Sí. O sea, güey, qué pedo, güey, poner a vender a los alumnos. O sea, ahorita lo, uh-huh, me pongo a pensar yo, no mames, pinches escuelas, pero bueno, en fin. Sí me tocó eso y al principio es como que sí, porque juegas a ser el vendedor, ¿no? Así como que sí, yo voy a vender, uh-huh, no sé qué. Pero luego al final como que siempre faltaba el de que me los comí, ya no tengo, o me perdió el dinero y había pedos, ¿no? Siempre, ya sabes, ¿no? Siempre pasaba algo así. Otra cosa que quiero preguntarles es castigos. ¿Cómo iban los castigos en sus escuelas, no? A mí me han platicado de otras escuelas que eran como que así medio gachas. Acá lo que más recuerdo es que una vez me pegaron con el borrador. Ah, sí. Por estar haciendo desmadre cuando se fue la maestra. Y una maestra que pegaba con el metro, güey. Sí, la también. Es que los maestros tenían estas como que la regla grande. La reglota esa de madera. El metro para el pizarrón. Exactamente, ahí escuadras, hasta había un compás grandote. Ajá. Uh-huh. Entonces usaba el metro y con el metro mocos, ándele. ¿A ustedes qué? Pero nada más, había escuchado de que es que una maestra me sacaba el sol con las manos arriba y estar en rodillas en unas fichas y ya, no mames, no es cierto. O sea, no. Lo que a mí me consta y que yo vi es eso, ¿no? Que obviamente bueno, el borradorzazo y con el metro. Ahora hay que poner una segunda, en cuanto a que luego dependiendo de en qué zona quedaba tu escuela pública, era qué tan bien estaba, qué tipo de maestros ponían y qué tan buen cuidado le daban a la escuela. Porque sí, luego dependiendo del rumbo, luego sí había algunas escuelas públicas que sí te estaban bien gachas, tenían maestros que no tenían vocación y escuelas con muy mal mantenimiento. Entonces, por ejemplo, al menos a mí me tocó la suerte de que tuve buenos maestros. La escuela en inmobiliario estaba medio feyón, pero al menos tuve buenos maestros. Pero no contestaste mi pregunta, ¿sí les pegaban o no? Uno que otro, supe de alguno que otro que sí llegó a pegar. Okay. Con borrador y también con regla. Y no andan como ahorita de que, uy, vamos a, el maestro me regañó, vamos a demandarlo y la chingada. No. Le hacías caso al maestro porque le hacías caso. Pues sí. ¿Tú, Paco? ¿Te pegaron con el metro? ¿Te portabas bien? Uy, creo que está silenciado. Sí me tocó, güey, ver que me pegaran. Bueno, ver que le pegaran a alguien, aventar gizazo y eso. Y había una maestra, güey, que te hacía juntar los dedos, ponerlos, digamos que hacia arriba. Ah, le daban las lazos con la regla de metal, güey. Oh, es, no manches. Eso fue en escuela de gobierno, por eso te decía. Pero sí me tocó también ver la onda esa de que sacaban a los morros con los libros, porque a mí me sacaron, y agarrando libros, güey, en el patio, con los brazos extendidos. Ándele. Oh. Entonces, pues sí. No manches. Sí, era un desmadrito, pero tenían, los maestros tenían esa madre de que la letra con sangre entraba. Ajá. Pero pues no es la forma correcta de educar. No, pues no. Pero ahora tampoco, como vamos ahorita, tampoco es la forma de educar. Ahora pero se fueron a los extremos. Sí, de que ay, no hay pedo, tú pasas. Oye, Sorcel, tengo más anécdotas. Tengo más anécdotas de la secundaria. Feo. De la secundaria que de la primaria, güey. Pero bueno, luego hacemos uno de secundaria. Ahí sí pasaban cosas feas. Güey. Ustedes tenían los mesabancos en lo que era primero, segundo y creo que en tercero también. Mesabanco. Los que nosotros llamamos mesabancos, que es como una especie de banquita, como pupitre, o bueno, es un pupitre, que era una banquita para dos alumnos, que tenía esta como que línea arribita para poner el lápiz, güey. Y los que no estaban jodidos, que era como, no sé, unos, a lo mejor uno por cada salón, güey, tenían una chingadera abajo para guardar cosas. Pero casi ninguno lo tenía, estaban todos quebrados y viejos. ¿Cómo eran tú? ¿Tú tenías mesa banco o no? Sí, sí, de esos de que compartías el asiento con alguien más y tenía sí. Para los lápices. Y sí, cierto, o sea, lo del espacio donde era la papelera, o sea, donde metías abajo de la mesa tus cosas, en muchos sí estaba o roto o ya no lo tenía. Sí, acá nomás recuerdo que uno tenía, o sea, uno de cada salón más o menos había. Fíjate. Uno que tenía. Estaban así de igual de jodidos. Nunca, no recuerdo ni siquiera que llevaran nuevos. Y ya en cuarto a sexto ya tenías el no sé cómo se llama esta silla que tiene pues la paleta para escribir. No sé cómo se llamará esa silla. Ese no fue el nombre. Ese no sé si ese es el pupitre, no, no sé. Ese es el pupitre. Ese es el pupitre. Ah, bueno, pues eso. Esta silla con la paleta para escribir. Y los zurdos pelándosela, ¿no? Porque no, nunca había para zurdo. Sí, casi nunca. Casi para zurdo. No, pero a mí en primaria no me tocaron pupitre. O sea, pura de esa mesa. Los 6 años. Sí, ya hasta secundaria es que me tocó eso. Okay. Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Ahorita no me quiero acordar de algo. Por lo regular, todo ese mobiliario, las escuelas públicas, pues como no tenían recursos o no sacaban recursos, no sé. Reciclaban mucho o reparaban mucho. Lo reparaban, tenían sí. Un tallercito ahí donde arreglaban todo eso, los repintaban y soldaban para que siguieran jalando un rato más. Pero también sí. Por eso luego quedaban con los tornillos de fuera sí, y con rebabas feo. De soldadura y estaba gacho, güey. Sí. La neta estaba gacho. Bueno, de mi escuela el edificio era bien pequeño, Eran qué, a ver, haciendo cuentas, 4 como unos 12 salones en toda la escuela. Pues así era la mía también, como 12. Y el patio está, pero chiquitito, chiquitito. No, este patio sí estaba grande. Tenía un chorro, tenía como 5 canchas, güey. Órale, no, aquí ni una cancha cabía. No, de hecho, en la ceremonia siempre nos apretujábamos ahí. No, aquí sí, eso sí teníamos. Y teníamos un arbolote grandote donde te podías subir y ahí nos poníamos a comer papitas. Órale. que después cortaron, me acuerdo. Algo que se acuerden de algún como accidente. Oh, no, dale. Algo que decir. Lo que iba a decir es que eran dos plantas. O sea, planta baja y. Sí, tienes que subir escalera. Ajá. Y pero había una peculiaridad que hasta ya muchos años después de que ya prácticamente que iba a la universidad me enteré que lo arreglaron. Es que el barandal no tenía castillos, o sea, no le pudieron estructura a los barandales. Era el puro tabique, así. Entonces tú te recargabas y hasta podías sacudir el barandal. Oh. Y pues uno sí, no medía. Sí pasaba con las escuelas. Sí, uno no medía y decía, y ahí te ponías a moverlo. Y te regañaban. No lo mueva. Sí. Oye, ¿te acuerdas de algún accidente o algo que les haya pasado en la primaria? No tengo muchos de primaria, pero me acuerdo de de un niño que se cayó precisamente del árbol ese. Que decía que nos subíamos. Y le tuvieron que hablar a su mamá para que se lo llevaran al hospital. Que pues no es como ahora, ¿no? De que hay celular y hasta las escuelas tienen ese servicio médico y la madre, ¿no? Sí. De que venga por su hijo, se cayó del árbol. Y ya se lo llevaron y sí le pusieron yeso al compa ese. Sí, no. Bueno, yo lo único que recuerdo es que no faltó la ceremonia donde nos tenían ahí un ratote ahí, como 2 horas, algo así, y en el sol, y no faltaba el que se insolaba y bolas, se caía. También me acuerdo de un, ese sí, hasta ya de grandes lo empecé a pensar como que, güey, pude haber matado a alguien. Estábamos jugando a empujarnos, pues es que cuando eres niño no mides nada, ¿no? Uh-huh. Pero estábamos jugando donde había unas bancas estas como de piedra, de piedra. Sí. Como de cantera, no sé. Era una piedra como rosa, no sé de qué material sea. Entonces estábamos empujándonos y entonces yo empujé a un niño. Y se pegó en la cabeza en una banca, güey. O sea, no le salió sangre ni nada, pero sí de que se puso a llorar y discúlpame, no sé qué. Pero así como que ya, pues para mí se pegó y le sobamos y ya, no pasó nada, ¿no? Pero ahora que de grande después ya pensé como que, güey, pudo haber muerto, pudo haber desnucado. Sí. Y uno que no mide consecuencias. Y lo que me acuerdo es en los recreos, que las niñas estaban mucho de que jugaban con el resorte. No sé si tocó en tu época. Es el elástico, ¿no? Sí. Acá no jugaban a eso. Más bien no. No nos dejaban llevar juguetes. O sea, lo que me acuerdo es que de repente llevábamos. Alguien llevó un juego de mesa. Uh-huh. Y lo jugábamos un ratito, pero luego. Como que se lo confiscaron a alguien y ya valió que eso. Ya nadie más pudo empezar a llevar nada. O sea, sí me acuerdo que fue como que una semana que, yo tengo yo tengo aquel. Y lo llevaron y se lo confiscaron a él y pues ya valió que eso. Ya no dejaban. No, y es que ese juego creo que lo jugaban precisamente porque no les ponían peros. Y porque lo podían guardar escondido en su mochila. Yo creo por eso. Pero yo en mi caso. Que ahí sí fui privilegiado. Porque pues resulta que era de los más aplicados de la escuela. Pero no era matado, para nada matado. Y el chiste es que, sí, no. Yo nunca hice tareas en mi casa, casi nunca. Yo era de que adelantaba tareas en la escuela y ya en mi casa me la pasaba jugando o viendo la televisión. Yo también adelantaba las tareas, pero precisamente para llegar a ver caricaturas, porque llegaba y cenábamos, porque salía a las 5:30. Entonces, en lo que llegábamos a la casa, ya estaban pasando las caricaturas chidas para mí. Entonces, prefería adelantarla en la escuela para poder ver las caricaturas. Sí. Y y el chiste es que a lo que iba es que de alguna manera me daban chance las maestras de llevar unos juegos de mesa chiquititos, una oca, un serpientes y escaleras, algo así, algo simple. y nos dejaban a un grupito quedarnos en el salón a jugar juegos de mesa. Pero te digo, supongo que es porque pues eran los más aplicados. Bueno, yo también me fue bien en la primaria, no digo nada. ¿Qué más? Sería, es que te digo, de primaria no traigo tantas como que cosas. No sé si quieras preguntar algo tú, Sorcero. Lo que se me hace curioso es cómo mencionaste eso, cosas que son cotidianas en unas escuelas para otros no lo son. Por ejemplo, eso de que tengan techo en el patio. Aquí todas las escuelas son al aire libre. Sí, por como dices, por el calor, como que sí se necesita. Y te digo, ahorita ya es estándar y ahorita todas lo tienen. O sea, pasas por cualquier escuela en la actualidad y tienen su techo de metal, metálico. Pobre que luego ahí cuando llueve muy fuerte y se cae la chingadera, pero pero lo tienen para el sol. Bueno, y no contaste cómo era el uniforme que usabas. Sí, es el normalito era pantalón azul, marino y camisa blanca. Y la del Día del Honores a la Bandera era pantalón blanco, camisa blanca y un chalequito azul y la corbata. Que por cierto, corbata, ¿ustedes usaban la corbata de ganchito? No usábamos corbata, al menos yo no, A ver, nosotros ya nos ponían la corbata y a mí ya me enseñaron a hacer el nudo de corbata. Me emocionaba. No, yo fíjate que fue hasta ya grande que aprendí lo de la corbata. Pero ya lo sabes hacer. Ah, sí. Porque tengo saludos a mis amigos que no saben hacer nudos de corbata. Sí, porque no falta el que nunca aprende. Y me llama la atención cómo hasta esa diferencia de climas, ¿no? Porque ustedes no usaban suéter. No. O sea, sí teníamos el de invierno, era un pants para invierno, era todo completo. Un pants azul, azul marino. Ah, y usaban pants para los deportes. Para invierno. Pants nada para más invierno. Para invierno. Ajá, para deportes traíamos un chor abajo. Pero luego cuando hacía mucho calor en verano, en vez de traer el uniforme así de pantalón azul, nos dejaban traer un short azul y una playera tipo polo blanca. Órale. Y ya, porque sí hacía un chingo de calor. Y los salones teníamos aire lavado, porque pues hacía un chingo de calor. ¿Cómo es eso? El aire lavado, ¿conoces la marca Arctic Circle o Lenomex? Este abanico que por fuera trae como que le echan agua. Ah, como un aspersor, ¿no? No, haz de cuenta que es la cosa que echa aire y tiene un recipiente con agua, entonces el agua sube y cae por las orillas que traen como una especie de paja para refrescar. Entonces te das cuenta que te echa aire como húmedo. Órale. Y se sentía más frescón. Fíjate. Era lo que pues porque poner aire acondicionado era carísimo. Entonces los aires lavados se usaba mucho pues porque era más barato. Entonces todos los salones les pusieron aire lavado para estar más fresco en el verano. Que por cierto, acá como el clima constantemente es templado, pues no, ninguno. No, allá está con ganas. Es entre eso y su comida es de las cosas que sí tienen chidas allá. Sí, entonces ningún edificio requiere aire siquiera. Aire acondicionado. Pero sí, luego los días de calor sí era medio gacho. O los días muy fríos. ¿Qué más? No me acuerdo más de la primaria. ¿Había juegos en el patio o algo así? No teníamos juegos en el patio. Uy. Nada, ni tantito. Lo que me acuerdo es que en algún momento en el patio pintaron juegos. Así agarraron la pintura y Ah, bueno, eso pusieron avioncito y cosas así. Y había círculos y pero era más que nada para la educación física. Ah, Como poco. que el círculo para jugar a los quemados y la cancha de boli pintada y así. Que te Oye. digo que teníamos muchas canchas, entonces sí, eso sí. Oye, y ahorita que dices eso, educación física, con eso de que mi primaria era muy pequeña, lo curioso que teníamos es que el día de educación física nos llevaban fuera y caminábamos unas cuadras al deportivo que estaba en la colonia. Ah, qué loco, qué nice. Entonces ahí íbamos hasta el deportivo a practicar o a hacer deporte o lo que los ejercicios que nos pusieran. Qué nice. Pero pues era el deportivo ahí de la colonia, o sea, no era privado. Ah, bueno. Pero pues, como quieras, mira que sacarlos de la escuela. Eso sí, ¿eh? Lo que sí me acuerdo es que íbamos a museos y una vez fuimos a la Marinela, y eso nunca más se me olvida, Ah, que fuimos a la ¿ustedes también? a ver cómo hacían el gansito y ese pedo. También a Jamás mí se me me olvida. tocó, ¿eh? Porque resulta que la delegación donde queda mi primaria es donde está la fábrica de la Bimbo y de la Marinela. Entonces sí nos llevaron también allá. Ah, pues de eso jamás se me va a olvidar. Sí, que te regalaban Y tu bolsa, ¿no? sí, y un gorrito para que no le echaras Ándale. pelos a la producción. Sí, estaba padre. Creo que la primaria sí la disfruté, la secundaria no, no mucho. Sí, precisamente esa Pero era la intención también, porque creo que fue a todos, fue una etapa escolar que más disfrutamos. a ver, Sorcerer, ya para cerrar de ñoñerías, ¿tú estabas en la escolta? Porque te iba bien en los promedios. Estuve por muy poco tiempo, pero yo sí, cuando me ofrecieron estar en la escolta, yo sí dije, no, no quiero. Eso estar Ah, ensayando y de... te podías negar. Pues al Yo menos sí. yo sí me le negué porque supongo que muchos sí lo sentían como un honor, como ay, estar en Yo la sí, escolta. así estaba yo, Sorcerer. Yo, para mí era como un honor y yo estaba en la escolta. Y no, yo así como que no quiero estar. Pues no sé, me gustaba. Y también para cerrar, nuevamente, ¿qué hacías cuando ya salías, en la hora de salida de la primaria? O sea, ¿directamente te pasaban a recoger y ya ibas a tu casa o tenías chance de o ir a algún otro lugar? No, siempre ya estaba ahí la jefa esperando para ir a la casa, porque te digo, yo ya quería ver caricaturas. Porque aquí en Monterrey la programación de Canal 5 empezaba hasta las 3, 4 de la tarde, güey, una cosa así. No, o a la 1, ya no me acuerdo, Qué en la triste, 1 o a la 1, no me güey. acuerdo. Qué triste, O qué sea, triste. teníamos el patrón de pruebas, ya sé, teníamos el patrón de pruebas nada más. Y hasta el más tarde salían las caricaturas, güey. Entonces ya a esa hora salían las que me gustaban. O sea, ¿en qué horario te tocaba Dragon Ball? En la tarde. No, pero Dragon Ball ya era más reciente, A las 8 salía Dragon Ball. güey. No, Dragon Ball salía más temprano, Sí, según más yo. temprano era como las No, Dragon Ball 4, salía en el 3, horario como Prime, las. que era las 8 de la noche. No, pero No, antes. pero eso ya fue después. Ajá. Sí, cuando era Dragon Ball salía Dragon los Ball. sábados. Pero aparte. Salía los sábados en Canal 5 como a las 11, 12 de la tarde. Yo ya estaba en secundaria cuando salía esa hora, porque sí, ahí la secundaria sí estuve de mañana y sí lo veía. Ah, pues que tú eres más ruco que yo. Sí, un poquillo nomás, pero sí. Como 6 años nomás. No tantos. No. Ay, tú tienes todos los años como Magdalena. No, y es que No, yo... por mí pasaban y ya vámonos, porque bueno, aunque fíjate que al lado de la primaria había un parquezote, Parque Lincoln, también se llamaba Parque Lincoln, y nos daban chances a veces de, pues no sé, estar ahí en los juegos una media hora y luego ya irnos a la casa. Y había, sobre todo cuando ya había hecho la tarea. ¿Había dulces, alguien que vendiera allá afuera? No, pues había, por supuesto, había en la entrada, güey. Porque acuérdate que yo estaba en la tarde, entonces como entraba al mediodía. Ah, sí, cierto. Era la salida de lo de la mañana, entonces a esa hora sí había. Sí, cierto. Había estos triciclos con mil cosas, ¿no? Y al lado había una papelería y unas maquinitas, güey. De hecho, ahí conocí el Street Fighter. Ah. Había una papelería, había maquinitas y luego, sabes que no mencionamos, pero en la primaria nos visitaban muchos vendedores, güey. El típico horrible de que ¿cómo se llama este aparato raro que te permitía duplicar dibujos, güey? Que es como una especie de copiadora. No, güey, es una pinche cosa mecánica. Es como una especie de brazo que le ponías. Era como un brazo que le ponías, sí, como a la pinche. Güey, esa mamada, güey. Sí, ¿te acuerdas que cómo debe ser eso, güey? ¿Te acuerdas cómo hacían esa chingadera de que primero llegaba el vendedor, les daba uno a cada niño para que lo vieran, te lo presumían y tú, ¡oh, sí, puedo colocar cualquier dibujo! Llévenselo a sus papás. Y si no lo quieren, me lo regresan mañana. Y no faltaba el niño pendejo que, ¡oh, es que no lo queríamos, pero se me olvidó en mi casa! Mañana se lo traigo. Y total que terminaban pagando el pinche cosa esa que no sé cómo se llama. Pero pasaban entonces a los salones, así. Sí, ajá. No, eso sí no me tocó, ¿eh? No, eso no pasaba aquí. O luego el de que, a ver, un concurso de algo, de hagan un dibujo, y realmente lo único que querían era de que tus datos para venderte cosas. O ya el último era de que, ¿no se acuerdan de los trompos Duncan y los yoyos, sí, Duncan? Que hacían shows en las primarias para que los niños compráramos. Ah, sí, cosas. Eso sí. Eso sí. Y tú estás ahí como menos que, sí, es cierto, hacen todas las suertes y cuánto. Oye, y ahorita que mencionas eso, a mí me tocó siempre que en cada año había algún álbum de estampas de moda. Sí. Y siempre era el intercambiadero de estampas. De barajitas, sí, las repetidas. Uh-huh. Sí, sí. De eso, y también a mí me tocó un mero, mero apogeo de los tazos. Ah, fíjate. Los tazos me tocaron en la primaria, entonces. Pues ahí estaba el. Los tazos de los Looney Tunes. Sí. Ahí estaba en la hora del recreo, pues. Pelear los tazos, güey. Está bien padre, pues. Lástima que nunca he tenido alma de coleccionista. Porque ya lo ves, y es pura pinche basura, pero las ilustraciones hubieran valido la pena. Sí, cómo no. Oigan, pues tienen muy bonitos recuerdos y todo, pero. Pues. También acuérdense que, ay, los viajes al, ya dijeron, a la Marinela, estaban chidos. A la Verol, que me tocó también. A la interrumpo tantito porque está Saúl González López en el chat y saludos, muchachos, los escucho en podcast Tío Sorce, no te olvides de las recomendaciones. Saludos, Saúl, gracias por el mensaje. Ahora sí, perdón, Paco. ¿Qué te digo? Que la Verol. Y es que queda niño. La Verol queda más o menos por donde tú vives, sí me acuerdo. ¿De qué están hablando? La Verol, los rumbos de la ciudad. Es una fábrica de los lápices. Lápices, sí. Nos llevaban ahí, nos daban tus lápices, todo. Ya era una mamada porque te dan tu bolsita ahí. Igual la Marinela, también una vez fue la Coca-Cola. Me recordaste la. Visita la fábrica de cajas de los Simpsons. De los Simpsons. ¿Qué te sale si le robas un pan danés a Ken Brockman? Me niego a dar las noticias sin mi pan danés. Y hubo un accidente en Kuala Lumpur. No, pues sí, son bonitas anécdotas. La verdad es que también tengo muy buenos amigos todavía desde la primaria. Gente que todavía veo y que cuando nos vemos pues es con gusto. Y fue una, creo que fue un buen momento para nos tocó lo mejor de muchas épocas. Sí. Nos tocó las estampas de Dragon Ball, los caballeros, despertarse temprano, los Thundercats, ser joven, las mejores películas, a salir y comprar chucherías. Pues yo no era así como tan desmadroso porque pues mi jefa es maestra y ella estaba en esa escuela. Ándele, ándele. No manches. Vamos con la mamá de este, pero pues no se quejaban, la verdad. Y siempre fui muy, como decirlo, muy correcto en todo, ¿no? Entonces no tenía yo problemas por eso. Y pues sí, era chistoso ser hijo de la maestra, porque siempre es el hijo de la maestra. Sí. ¡Ay, el hijo de la maestra! ¡Ay, ya! Era latoso. Y pues te tenías que ir hasta que tu mamá se iba, güey. Entonces pues ya me quedaba yo ahí, en el patio, haciendo nada. Ya. Como hasta las 3 de la tarde, llegabas a comer. No manches. Sí, era así, muy bien. Sí, porque tuve la suerte de que yo en primaria, creo que desde cuarto año, quedaba más o menos cerca mi casa de la primaria. Entonces, pues ya me dejaban a partir de cuarto año más o menos irme por mi cuenta. O sea, ya no me pasaban a recoger. Entonces, pues aprovechaba para pasar a las máquinas. Ibas de vagale. Sí, sí, entonces hacía escala. Y que había una tlapalería que tenía el Bomb Jack, el original, el de arcade. Y no me acuerdo qué otros juegos que luego cambiaban. Y y incluso me llegué a ir tan de vago que me seguí por toda la avenida por donde iba la, donde estaba la primaria. Porque andaba bien clavado con encontrar una máquina que tuviera el Super Mario Bros. Entonces, casi hasta el final de la avenida estaba una farmacia con el juego. Entonces, sí me acuerdo que daba una vueltezota. Güey, qué pedo que en sus farmacias había esas cosas. Aquí en las farmacias no había eso. En las tienditas había maquinitas. Oye, algo para finalizar ya, porque llevamos una hora 53 al cerrar del programa. Órale. Entonces, creo que ya es hora de ir cerrando este asunto. Bueno, cerramos el tema. ¿Algún comentario final? Pues nomás qué bonito es recordar, me gustó esta sección. A ver si para otra que hablemos de otra cosa me acuerdo más. Tengo más recuerdos de la primaria, perdón, de la secundaria y de la prepa. Oh, gloriosa prepa 2, nunca te acabes. Muchísimas anécdotas de ahí. A ver si luego cambiamos de tema. Pero igual, de la primaria, pues como quiera, sí me gustó, me la pasé chido. Y ya. ¿Qué ibas a decir algo, Paco? No, ¿y ustedes? No, yo ya no tengo nada que decir. No, ya. Posteriormente, cuando retomemos el tema, lo platicaré. Muy bien. Nada más antes de empezar a dar despedidas a este programa, algo rápido para que vayan checando sus YouTube. Y esto va a ser así rápido. Recomendación. Vamos a hacer esta dinámica cada programa. A ver. Recomendar un canal de YouTube cada quien. Uno, nada más. Oye, no consumo tanto YouTube, güey. Pero bueno, voy a recomendar el canal de mi amigo Gio, que se llama La Gata Gorda. Creo que lo he recomendado antes aquí. Hablan de Tokusatsu. Él está haciendo stream también en su PlayStation 4. Y su novia sabe y habla de anime y de mangas y de cosas así. Entonces, Gata Gorda, sí, La Gata Gorda en Facebook. Y mucho buen contenido de eso. A ver, tú, Paco. Cultura Videojuegos, que es un canal, el nombre lo dice, donde te sacan como mini documentales de qué pasó con Bioshock, o por qué Destiny está loco, y ella ha perdido la cabeza, o te hacen así también reseñas, está chido. No son de aquí de la Ciudad de México, son de interior de la República, los chavos que lo hacen, ya son muy famosos. Es Alex, me parece que se llama, también colabora también con Atomics. Y está bien padre, güey, porque te digo que ¿qué pasó con Bioshock? Y te sacan así como todo una cómo se, una cronología de lo que fue BioShock y todo eso, y hay muy muy buenos: Silent Hill, BioShock, Destiny, últimamente que salió Anthem, Mass Effect. Hay un buen, está bien padre, entonces ahí denle una checada. Okay. Muy bien. Mi recomendación del canal se llama Rayo Confuso. Es un canal argentino, pero hacen muchos análisis y reseñas de anime y de manga. Y de hecho hacen hasta comparaciones, o sea, te hacen todo el resumen de un anime y hacen la comparación con el manga, qué diferencias hay, o con la novela, si el anime está basado en una novela. Entonces tocan sobre todo series clásicas de anime. Ok. Entonces, sus reseñas, sus resúmenes de las diferentes series son muy buenos. Rayo Confuso. Entonces, Rayo Confuso. Uh-huh. Muy bien. Entonces, me gustó tu propuesta, Sorcerer, y voy a traer un canal para la próxima semana. Me parece muy bien. Okay, perfecto. Pues. Entonces, ya nada más vamos a despedirnos. Déjame poner aquí. Hice un bonito slide para los comerciales. Ahorita lo van a estar viendo. Vamos a mandar saludos a la gente de Kazuma Bajo Cero Semanal, que llevan 11 días desde su último podcast. Espero que hagan más. Ahí Alex Guerra, Morielo y Noblis platican de todo un poco, y el Meca del Mame. Saludos a Q de Podcast, que es del buen Jim Lobo, donde estuvimos invitados, pero sobre todo Sorcerer, porque yo me tuve que largar. El viernes grabaron, entonces saludos a Jim Lobo, Q de Podcast, ahí escúchenlo. Saludos a Selec Star Podcast, que también está aquí el logo, se parece al de una marca de electrónicos, que tiene cables HDMI muy baratos, por cierto, compré unos muy baratos de esa marca, entonces se escucha Selec Star, ahí con el buen Oscar Arán y el Dr. Cos y demás gente. Saludos a Badulaque Podcast de Goku, el padrino de los podcasts, y saludos a la presa de Daggett, que sacó dos presas de Daggett esta semana, entonces a Torre la Café. Y el que siempre se me olvida y no le he puesto su logo, ¿cómo se llama, Sorcerer? El amigo que nos escucha, Anime Algo. Life Anime Bo. Life Anime Bo. Saludos a ellos. Y ya sé quién me faltó. Lo voy a poner la próxima semana. Zona Negativa Podcast también. Saludos. Bueno, a que ya no se llama así, ¿eh? ¿No? No. Dragonboleando. No, ya cambió su. ¿Qué? Los podcasts de Daniel o algo así. Podcast de Daniel. Bueno. No, sí, Zona Negativa. Usted búscale Zona Negativa a los podcasts de Daniel o Dragonboleando y le va a salir algo. Tórele ahí. No, sí, porque ya cambió lo de nombre de todos sus canales y todas sus redes sociales. Bueno, pues saludos al pollo. Y ya, es hasta ahorita los ahí traigo los comerciales. Y póngase a ver el Twitch de Oscar Arán, y ahorita le voy a suscribirme al Twitch de Paco también. A ver, Paco, échate tu comercial. Sí, vayan a Twitch en twitch.tv/1otro nivel para que se suscriban, me den follow, por favor. Estoy streameando poco a poco, me estoy acostumbrando a twitch.tv/ ¿qué es? 1otro nivel con número 1. Ok, déjame suscribo en este momento, padre. Aquí. Sí, y pues ahí para que hoy estuve streameando un poquito de Final Fantasy 7. Hacia Final 7, estoy, ¿no?, empezando el juego. No, el original. Oh. Y pues ahí para que le den una checada. Tú también suscríbete, Sorcerer, aunque no lo veas. Y pues @otro_nivel en Twitter, @nerdolería, YouTube_nerdolería, facebook.com/nerdolería. Estamos en Spotify, estamos en Apple, en iTunes, estamos en iVoox. Y pues ya, vámonos. Perfecto. Sorcerer, ¿tú algo más? Agradecimientos a los que nos dejaron likes. Okay. Que por cierto, ahí estás, Kike. Sí, yo siempre doy like. Al podcast anterior, Sullivan, Kaikyu y Jorge Adrián Cruz. Muchas gracias, y también por acompañarnos en el vivo a Héctor Hugo Estebané, ajá, y Saúl González López. Así es. Saludos a ellos dos. Recuerden que estamos en Spotify, amigos. Entonces lo pueden escuchar en iVoox o en Google Podcast o en iTunes y también en Spotify. Así es. Y esto fue el episodio número 29. Así es. Okay. Bueno. pues que pasen buena noche, buena tarde, lo que sea, cuídense. Cuídense el coronavirus, todavía existe esa cosa, entonces cuídese, pórtese bien, no y jueguen muchos videojuegos. Ándele, jueguen muchos videojuegos. Aquí nos escuchamos la próxima semana. Cuídense. Hasta luego. Bye. Ladies and gentlemen, boys and girls, pop goes the world by Men Without Hats.